Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos. Sean todas y todos nuestros oyentes a esta nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre lo hacemos, el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles a todas y todos la programación entera de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día que ya comienza. En el control técnico se encuentra el señor Luis Erloyo y les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más importantes. Cultura al Día. Presidente Maduro ordenó ponerle los ganchos a responsables de la guerra económica. UNESCO reconoce el proyecto Canaima Educativo de Venezuela. Cultura. Pensamiento del maestro Simón Rodríguez sigue vigente con la Revolución Bolivariana. Fundarte abre convocatoria para la primera muestra de arte mural. Hoy en la Casa de las Letras Andrés Bello, primer coloquio sobre poesía venezolana contemporánea. El Festival Nacional de Monólogos 2013 continúa presentándose en la Casa del Artista. Pianista Cristian Benítez realizará concierto este domingo en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. Festival Sonamos en Latinoamérica estará en nuestro país del 13 al 17 de noviembre. Regionales. El Centro Nacional de Teatro estrena la obra Raconto en el estado Monagas. Bautiza el libro de Gustavo Pereira en el estado Yaracuy. Y comienza quinto Festival Internacional Comunitario de Títeres en Aragua. Para nuestra sección de entrevista estaremos hoy conversando con Pedro Colombet, presidente del Centro Nacional del Disco, y hablaremos con él acerca de la próxima Feria Venezuela Disco 2013. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en medio del lanzamiento de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el estado Miranda, anunció resultados de las inspecciones que se han realizado este jueves de manera sorpresiva a los contenedores de Puerto Cabello a propósito del plan contra el acaparamiento y la especulación de precios. En el contacto televisivo, el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía mayor, el mayor general Elber García, explicó que los resultados de la inspección sorpresa en los contenedores de Puerto Cabello arrojaron una estafa con más de 10 millones de dólares por parte de diferentes empresas privadas. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que los contenedores estaban rellenos de manera falsa y ordenó al SEBIN y al CICPC ponerle inmediatamente los ganchos a los responsables de la guerra económica. En nota de prensa reflejada por Telesur, hoy viernes 8 de noviembre, menciona que el proyecto Canaima, que es una iniciativa educativa desarrollada por Venezuela, ha sido destacada en Francia como un ejemplo a seguir por otros países. El subdirector de Educación de la UNESCO, el doctor Quentin Tang, destacó que el proyecto venezolano merece todo el reconocimiento de la organización. Y así lo informa Hilda Salas desde París, Francia. El subdirector de Educación de la UNESCO se declaró impresionado al conocer de primera mano los alcances del proyecto Canaima, iniciativa del gobierno venezolano para garantizar el acceso a las tecnologías de información desde los primeros niveles educativos. En esa materia, el ministro ha explicado sobre el proyecto Canaima y yo he dicho que estoy muy impresionado porque así se usan las tecnologías al servicio de la educación. Y es un avance que pocos países han logrado. Es muy importante y es un ejemplo para toda la región. El proyecto Canaima Educativo constituye un pilar fundamental en la construcción del nuevo modelo educativo revolucionario, inclusivo y democrático. Y es factor importante en el alcance de la independencia tecnológica, ya que los contenidos educativos, aplicaciones y funciones son totalmente desarrollados en software libre por talento venezolano. 12:06 minutos. Cultura. En el marco del mes de Simón Rodríguez, a 244 años de su natalicio, Monte Ávila Editores, editorial perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ofreció este jueves un conversatorio sobre el Maestro de América en los espacios de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. El conversatorio contó con la participación de especialistas como la profesora universitaria Elia Oliveros. Sí, partimos que, bueno, su primera declaración pública se da en 1793, cuando le lleva aquella carta al municipio haciendo toda una serie de propuestas, que para el momento, bueno, eran escandalosas por lo avanzado. O sea, llamar a que los niños, tanto las hembras y varones pudieran estudiar juntos, que los blancos, los negros, los pardos pudieran tener acceso a la educación. Para ese momento, en 1793, era considerado como un insulto, más cuando estamos en plena sociedad colonial, donde los únicos que tenían acceso a la educación eran los blancos criollos y los blancos peninsulares. La conmemoración por el natalicio del insigne maestro será hasta el 28 de noviembre de 2013 y en consecuencia la casa editorial Monte Ávila encuentra oportuna la reedición del libro Inventamos o Erramos del ideólogo de todos los tiempos Simón Rodríguez, obra en la que este venezolano analiza la educación basada en el sistema de ensayo y error para la creación de una nueva sociedad conocida entonces como el Estado Republicano. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, convoca a todos los artistas y diseñadores residenciados en Caracas a participar en la primera muestra denominada Galería de Arte Mural Paseo Anauco. Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, nos comenta los detalles de este concurso. La Alcaldía de Caracas acaban de abrir un concurso para diseñadores, artistas plásticos, muralistas, y todo lo que cabe dentro del género del arte urbano para ser parte de la primera galería de arte mural Paseo Anauco. Esto forma parte del Plan Candelaria que adelanta la Alcaldía de Caracas para la transformación de este espacio en un espacio para el disfrute de todos, de los servicios, del deporte, de la lectura y, por supuesto, de las expresiones artísticas. Las bases de este concurso las pueden buscar a través de la página web www.fundarte.gob.be, donde pueden encontrar todos los ítems y las bases de este concurso, que está abierto a partir de hoy y hasta el 26 de noviembre del presente año. La muestra convoca a todos los artistas urbanos y diseñadores que trabajen en las categorías de calle graffiti, stencil y murales de forma individual o colectiva, y consignar sus propuestas a través del correo electrónico galeriaarteurbano2013@gmail.com. 12:09 minutos. En la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, desde este jueves se aperturó el primer coloquio sobre poesía venezolana contemporánea, la cual está enmarcada en la conmemoración del natalicio del ilustre maestro Andrés Bello. Daniel Molina, director de la Casa de las Letras, destacó que este coloquio es de poesía y poética de autores nacidos a partir de 1970. Este coloquio busca dar un poco de luz a una obra que ha sido poco explorada por los críticos. En el día jueves se dieron las primeras ponencias. Luego, en la mañana del día viernes, se dieron tres ponencias bien importantes, una de José Javier Sanz, una de Isaías Cañizales y William Torrealba. Luego, en la tarde, vamos a tener a tres grandes investigadores, Nelson Guzmán, hablando de la poesía de Freddy Ñáñez, José Carlos de Nóbrega, hablando de una dialéctica y transparencia del decir poético en Luis Ernesto Gómez. Quedan todos cordialmente invitados. Recuerden, Casa Nacional de la Letra Andrés Bello, de Mercedes Aluneta, y tenemos nuestra página web casabello.gob.be. Vale destacar que los amantes de la poesía de nuestro país obtendrán certificados de asistencia a este primer coloquio sobre poesía venezolana contemporánea. En la Fundación Casa del Artista se lleva a cabo la presentación del Festival Nacional de Monólogos 2013 hasta el 17 de noviembre, con actores y actrices de gran trayectoria quienes ofrecen una muestra de trabajos escénicos al público caraqueño. Oliver Buschhoff, productor del festival, expresó que los aficionados al teatro podrán disfrutar de la comedia, el suspenso y el drama. Son 11 días de programación, comenzamos este miércoles y terminamos el domingo 17, ¿verdad? Son puros unipersonales y cuenta con las presentaciones de maestros de gran talla y con exponentes de alta calidad, pero que no tan reconocidos. El Festival de Monólogos lo quisimos realizar porque sentimos que hay un gran bache dentro de la escénica nacional y bueno, por eso tomamos esta iniciativa y las puertas están abiertas en la Casa del Artista todos los días a las 6 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas directamente en la taquilla de la Fundación el mismo día de la presentación, a partir de las 2 de la tarde. 12 minutos. Y este domingo 10 de noviembre a las 5 de la tarde, el pianista venezolano Cristian Benítez realizará un concierto en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. En esta ocasión, el joven pianista tendrá el honor de presentar oficialmente el primer piano Vossendorfer en llegar a Latinoamérica, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, y esto así lo informó el mismo Cristian Benítez. Además de ser la clausura del festival, es el estreno de un piano Vossendorfer que le fue donado al sistema de orquestas, que tiene una inscripción que es para tocar y luchar. Piano modelo 280, que es el único piano de ese estilo aquí en Latinoamérica, y le pertenece ahora al sistema de orquestas, y yo soy el encargado del estreno. Es un concierto gratis. No, esto ha sido un esfuerzo que ha hecho el maestro José Antonio Abreu, el sistema de orquestas. Han sido 25 días seguidos de conciertos, recitales, puestas en escena, bailarines y películas, todo relacionado con el piano en las diferentes épocas de la música. Y bueno, ahora el domingo 10 ya es la clausura de estos 25 días de música intensa. La cita para presenciar el concierto es en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, a una cuadra de la estación del metro Colegio de Ingenieros. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la mañana de hoy, en una rueda de prensa, dio a conocer la variedad de programación de conciertos que ofrecerá el Festival Internacional de Música Sonamos Latinoamérica 2013. Y esta edición se desarrollará del 13 al 17 de noviembre en Caracas y en los estados Vargas y Lara. Alexander Paredes, coordinador de la Red de Constructores de Sonido, nos detalla información acerca del festival. Estamos en este momento cerca ya, a pocos días de iniciar la cuarta edición del Sonamos Latinoamérica acá en nuestro país. Este festival, Sonamos Latinoamérica, ha sido un espacio en el que músicos de distintos países latinoamericanos han ido aportando, construyendo colectivamente como una red este festival que ha alcanzado con grandes esfuerzos espacios, sedes en Argentina, en Uruguay, en Colombia y en Venezuela. Por otra parte, Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, destacó que el festival son espacios de intercambio e integración latinoamericana. Del Festival Sonamos Latinoamérica en Venezuela forma parte, bueno, de esta especie de corredor cultural que se ha convertido el Festival Sonamos Latinoamérica, un festival que se inició en Argentina por iniciativa del gran maestro del charango y del cuatro venezolano, a pesar de que es un maestro argentino, Oscar Poli Gomítolo, y que ya ha logrado tener raíces en otros países de América Latina, como es Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela también. En la edición venezolana nuevamente vamos a contar con importantes invitados de América Latina y se va a centrar sobre todo en un homenaje a nuestro instrumento nacional, el cuatro venezolano, en el año nacional del cuatro. El evento tendrá como antesala un taller y encuentro musical el miércoles 13 de noviembre en la sede de Voces Estrellas del Estado Vargas. 12:15 minutos. Regionales. El Centro Nacional de Teatro estrena la obra Rocanto en el estado Monagas, basada en los textos de los poetas sucrenses Ramón Sucre y Salmerón Acosta, con la versión del director Rufino Dorta. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, informa que el evento se realizará en la Quinta Santa Dubigis a las 7 de la noche con entrada libre. En el marco de los talleres montajes que estamos realizando por todo el país y en esta oportunidad un taller montaje solicitado por el sector teatral del Estado Monagas, estamos realizando un taller montaje que culmina con la obra Raconto. Habla de la poesía de Ramos Sucre, de su mudo interior, y mañana también se estrena. Se va a presentar el taller montaje del Estado Guárico que se llama Historia para ser contada, dirigido por el maestro Aníbal Grum. Invitamos a todos para la Plaza Páez de Calabozo a las 5:30 de la tarde para que compartan con nosotros esta obra de teatro. Caldera agregó que el sábado 9 y el domingo 10 de noviembre a las 7 de la noche los habitantes maturinenses podrán apreciar nuevamente el taller teatral Raconto. Este viernes será bautizado el libro de la autora Sherlyn Chirinos denominado Gustavo Pereira, La construcción poética de nuestra identidad en tiempos globalizadores. En los espacios de la terraza cultural del Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe, en el estado Yaracuy. El coordinador de la plataforma del libro y la lectura y el pensamiento, Jairo Brijaldo, destacó que este libro es una edición de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Estaremos la noche de hoy, desde las 6 de la tarde, presentando el libro sobre Gustavo Pereira, que fue premio de la Bienal de Literatura Ramón Palomares, la que se hace en el estado Trujillo. Ese premio ganó en el 2011. Lo ganó Sherlyn Chirinos. Sherlyn Chirinos es una escritora e investigadora del estado Yaracuy. Ella nació en San Felipe y vive en Valencia. Ella ganó ese premio con un ensayo que hizo sobre la obra de Gustavo Pereira y los aportes de la obra de Gustavo Pereira en los tiempos globalizantes. En el tiempo de la globalización, que los aportes que da Gustavo Pereira con los estudios sobre los pueblos indígenas, sobre las lenguas indígenas, eso sobre el agua, sobre el mar, sobre la isla de Margarita. Entonces, bueno, tenemos esa jornada bonita, donde tendremos música, tendremos a la escritora. Por otra parte, se estará realizando un conversatorio sobre el cine y la literatura con los integrantes de la Red Nacional de Escritores de Venezuela, donde diversas personalidades conversarán sobre temas como el cine y su visión poética y anecdótica en la historia del cine en diversos municipios de la entidad yaracuyana. 12:18 minutos. Bajo el auspicio del Sistema Nacional de las Culturas Populares comenzará el quinto Festival Internacional Comunitario de Títeres del Estado de Aragua. Uno de los organizadores del evento, Silder Briceño, nos ofrece detalles de este festival internacional. Bueno, estamos invitando desde el Estado de Aragua al quinto Festival Internacional Comunitario de Títeres 2013, que empieza del 10 de noviembre al 17 de noviembre de este año. La inauguración del festival va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo y allí vamos a estar iniciando el festival. Bueno, vamos a estar en diferentes municipios, en el municipio Girardot, en el municipio El Libertador, vamos a estar en Mario Briceño Iragorri, en el municipio Rivas. Vamos a tener diferentes presentaciones en diferentes comunidades, colegios, escuelas, y muchas agrupaciones regionales de aquí del estado van a estar presentes en ese festival. Recordemos que el Festival Internacional Comunitario de Títeres comenzará este domingo 10 y será hasta el próximo 17 de noviembre. La inauguración será en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo con la agrupación El Gorrín de Argentina y con entrada completamente libre. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestro entrevistado vía telefónica y él es Pedro Colombet, presidente del Centro Nacional del Disco, y hablaremos con él acerca precisamente de este gran evento que es Venezuela Disco 2013. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estás, hermano? Un saludo, un gran abrazo a ti y a las usuarias y usuarios de tu programa. Bueno, Pedro, estamos por acá nosotros expectantes, incluso también emocionados por lo que se avecina. Corrígeme, creo que es la segunda edición de Venezuela Disco. Y también creo a su vez que es la primera vez que la realiza el CENDIS. Bueno, eso es correcto. El año pasado se hizo en agosto la primera edición, uh-huh, con un impacto muy positivo en la población caraqueña, en la comunidad del quehacer cultural, sobre todo la música. Y bueno, este año nos estamos lanzando con una segunda edición por supuesto llena de un profundo contenido venezolanista, chavista. De hecho, vamos a abrir con una gala inaugural con un concierto en la Sala Río Reina el martes 19 a las 6 de la tarde, presentando un disco que se grabó este año con canciones escritas este año específicamente para homenajear al comandante supremo Hugo Chávez Frías, donde hay una cantidad de cantores y cantoras extraordinarios. Bueno, y vamos a disfrutar de un uh-huh. De un encuentro hermosísimo de 5 días de música, de sonidos, de arte, de cultura y de muchas cosas más. ¿Nos puedes dar un abreboca, Pedro, acerca de más o menos los ritmos y si puedes también de los artistas que van a cantarnos todas estas canciones que son de reciente data y por supuesto en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez? Sí, bueno, en ese concierto podremos disfrutar de las voces y de las composiciones de Iván Pérez Rossi, uh-huh. de Amaranta Pérez, de Cecilia Todd, de Mario Díaz, del Gabán Tacateño, de Cristóbal Jiménez, del Pivo Márquez. Uh-huh. Va a ser una cosa realmente emocionante. Qué bueno. Entonces, por los nombres, veo que hay bastante música tradicional, hay salsa. ¿Hay algún género que se nos eminentemente escape? Es eminentemente tradicional. Uh-huh. Y bueno, el Pivo pone la parte, pone el toque afrocaribeño ahí, el guaguancó ahí, que siempre está muy muy en el corazón de los venezolanos y de los caraqueños sobre todo. Sí. Pedro, cuéntanos acerca de más o menos las instalaciones. Vamos a nosotros acá, por supuesto, lo sabemos, pero tenemos que dar todo este tipo de informaciones para nuestros usuarios y usuarias. Las instalaciones, más o menos, si tienes idea del metraje. ¿Hay algún cambio con respecto al año pasado en cuanto a la estructura física del evento? Sí, fíjate, vamos a tener la expoventa en los espacios abiertos, como usualmente se hace en todas las ferias que operan en el Complejo Cultural del Teatro Teresa Carreño. Pero este año vamos a tener, en lugar de una, vamos a tener dos tarimas y no van a estar ubicadas donde estaba el año pasado, que era al lado de las escaleras que conducen al Río Reina, sino uh-huh. que vamos a estar en la Plaza Vicente Emilio Sojo, una tarima uh-huh. y otra tarima hacia el final de la expoventa, donde se conoce como la terraza Parque Los Caobos. Sí. ¿Cuál es la Plaza Vicente Emilio Sojo para quienes no conocemos? Cuando entramos al Teatro Teresa Carreño caminando, uh-huh. Subimos unas escaleras yeah. y luego, en lugar de seguir hacia el área de las taquillas, uh-huh. por las escaleras vamos a mano derecha otras escaleritas uh-huh. y ahí hay un espacio abierto muy hermoso. Ahí vamos a tener la tarima número uno yeah. para sacar la música para la calle. ¿No? Claro, que todo aquel que transite en vehículo al frente o en esa vía que está entre el Hotel Alba y el Teresa, los va a ver, porque los va a ver y nos va a escuchar y se va a interesar y seguramente se va a estacionar y va a bajar y va a disfrutar y va a comprar muchos discos. Qué y bueno. Va a haber una programación muy variada, porque te comento que el día miércoles uh-huh. Todos los artistas que se van a estar presentando en ambas tarimas, no simultáneamente para que los podamos disfrutar, uh-huh. sino que primero en una tarima, luego nos vamos a la otra y luego claro. nos devolvemos y así vamos comprando discos y todo. Oye, qué bueno, eso es bastante importante. Durante el miércoles todos los artistas que se estén presentando van a estar cantando en homenaje al comandante Chávez. Pero el jueves todos los artistas que se están presentando van a ser agrupaciones conformadas por gente joven. Entonces uh-huh. un jueves dedicado a la juventud. El viernes habrá una gran variedad, puesto que estaremos celebrando el Día del Músico, uh-huh. que es el 22 de noviembre. Oye, ¿sería por este uno de los motivos que se ha colocado esta fecha como fecha para hacer el evento? Bueno, hubo varias razones, pero esta fue también una que coincidencialmente nos impulsó a que esta fecha fuera la definitiva. Oye, qué bueno. Luego el jueves, que es el cuarto día de la feria, lo dedicamos al 4, entonces 4 cuerdas en la feria, uh-huh. apoyando el programa 4 cuerdas una patria del Ministerio uh-huh, del Poder Popular uh-huh. para la Cultura, para finalizar el domingo con la bienvenida de la Navidad venezolana, y estaremos escuchando exclusivamente agrupaciones que hagan aguinaldo, parranda, y gaita de furro y todo lo que esté vinculado a la celebración de la Natividad del Niño Jesús y a nuestra cultura popular. Qué bueno. Además de eso, te cuento que también en las mañanas tendremos conversatorios, tendremos algunos foros, temas interesantísimos con unos ponentes expertos en las materias, y en las mañanas también tendremos en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir actividades dedicadas a niñas y a niños, cuentacuentos, teatro y una actividad lúdica con ritmos para que los niños jueguen y aprendan ritmos con su cuerpo. Va a ser una cosa muy chévere, pues. Claro, Pedro, va a haber así como en la Filben, en la Feria del Libro, como un sitio, un pabellón para los niños, un área por lo menos. Es el que te estoy diciendo, el anfiteatro del Eje del Buen Vivir. Perfecto. Ahí tendremos en las mañanas actividades de 10 a 12 dedicadas a las niñas y a los niños. Como te digo, bueno, cuentacuentos, a ver teatro. En el domingo va a estar la presentación de la obra La Niña Azul del Centro Nacional de Teatro. Contaremos con la agrupación Sarta de Cuentas. Contaremos con la cuentacuentos Maritza Roja, que hace unos espectáculos hermosísimos, además con manualidades para los niños. Va a ser muy hermoso realmente. Qué bueno, qué bueno. Pedro, ¿piensan que la feria pueda itinerar en otros estados luego? Y también, bueno, los discos que de estas canciones nuevas en homenaje al comandante ya estarán listos y se pueden conseguir en sitios distintos a la feria. Sí, no, corre. Bueno, el disco obviamente no lo vamos a distribuir sino hasta el día de la inauguración de la feria. Claro. Seguramente le obsequiaremos un disco a cada persona que logre entrar a la sala Río Reina. Y luego, por supuesto, a partir del miércoles 20 van a estar a la disposición en el mostrador de expoventa del Centro Nacional del Disco. Vale. Algo que se nos haya pasado por allí, ¿qué otras cosas va a haber? Por ejemplo, los luthier, los hacedores de constructores de sonido, sí. ¿Va a haber actividades con ellos? Si nos puedes comentar. Bueno, ellos van a tener mostradores en la expoventa, van a estar varios constructores de instrumentos mostrando y vendiendo sus discos. También van a haber dos clínicas, una en los espacios abiertos, otra en la sala José Félix Rivas. Vamos a presentar un disco muy hermoso que hemos hecho, que se grabó en la sala José Félix Rivas, justamente con el piano nuevo que acaba de adquirir el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde el maestro, compositor y arreglista Juan Carlos Núñez hizo el acompañamiento, el arreglo y la reinterpretación de varias canciones de José Alejandro Paredes. Oye. Es un encuentro de dos generaciones, de dos formas musicales, de dos formas de ver la música, que se distan por lo menos en 30 años, pero que se encontraron dentro del espíritu de la poesía y de la estética, y han hecho un disco hermosísimo a voz y piano, así como también un disco que también grabamos este mismo año con el maestro Juan Carlos Núñez, produciendo un homenaje a Eduardo Serrano, que fue un gran compositor venezolano, en las voces de Amaranta Pérez y Fabiola José. Eso es como una especie una joya de la corona. Una joya de la corona, ese tanto esos discos como ese concierto en particular que va a ser en la sala José Félix Rivas el día jueves a las 4 de la tarde. Qué bien. Bueno, el comentario era solamente en cuanto a algo figurado. Estamos aquí en contra de las monarquías. Exactamente. Sí, sí, no está de más decirlo. Pedro, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información de primera voz. Y por supuesto les deseamos muchísimo éxito. Incluso los vamos a estar acompañando allá porque Alba Ciudad va a estar presente en la feria. Eso es correcto. Le agradecemos mucho ese apoyo y disfrutaremos juntos de esos 5 días de música y amor patrio por Venezuela y por el comandante Chávez. Claro que sí, estaremos allá. Muchísimas gracias, Pedro. Ya, un abrazo. Bien, usuarios y usuarias, escuchaban ustedes la voz de Pedro Colombet, presidente del Centro Nacional del Disco, y nos comentaba él acerca de la próxima feria Venezuela Disco 2013, que ya está próxima a inaugurarse, y todos los pormenores de lo que viene para esta feria. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible esta programación, en especial el noticiero. En la redacción y producción, Cinema de González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Loyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos feliz tarde y feliz fin de semana. Thank you.